Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva audición. Hoy es lunes 4 de febrero. Hemos entrado de lleno en el mes de febrero, segundo mes del año. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles con un cariñoso abrazo a cada uno de ustedes que están disfrutando de las vacaciones, otros comenzando las vacaciones, otros de vuelta de vacaciones, pero seguramente con una experiencia agradable junto a la familia. Tan agradable que quizás algunos han dejado de escucharnos, pero para quienes están tomados de esta radio, bueno, bienvenidos, y también por la internet. No voy a saludar a aquellos que no nos escuchan. Sí, es mejor. Amados oyentes, allí el día de ayer habíamos visto esto de la serpiente, que era astuta más que todos los animales. Produjo una situación muy complicada para la raza humana. Y hoy día en los versículos 2 y 3 vamos a analizar algunas cositas más acerca de este problema de la caída. Y noten ustedes que nuestro tema es nuestros orígenes. Y lógicamente la creación y la caída es el tema de esta semana. ¿Qué dice allí los versículos 2 y 3 del libro de Génesis? Génesis 3, 2 y 3 dice: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y aquí le puso algo de su cosecha a Eva. Claro. Y la serpiente, ¿no es cierto?, que era astuta, escuchó, pero quien estaba detrás de ello era Satanás escuchando, porque mira, Satanás cuando nos tienta, nos coloca visualmente, táctilmente, ¿no es cierto?, quizás a los oídos, algo, y nos mira cuál es nuestra reacción frente a esa situación. Y de acuerdo a esa reacción, Satanás dice, hay una opción de que sigamos conversando. Y esto es lo que pasó, porque la mujer, la serpiente le habló y la mujer le respondió, lo que nunca debería haber hecho, porque ya estaba entrando en una relación con un enemigo de Dios. Alguien podría decir, pero quizá ella no se dio cuenta de que era el enemigo, porque era muy astuto. Pero por muy astuta que haya sido la serpiente, no tanto como para llegar a hablar. Porque la serpiente no hablaba. Eso, alguien podría decir, pero o si tú estás allí, una serpiente hablando, yo sé que esto es solamente de nosotros. Nosotros nos hemos comunicado con las bestias, con los árboles, con todo lo que hay, pero no hablando. Y aquí que me esté hablando, te fijas tú, ese es un razonamiento humano frente a las cosas que quizás no entendemos o no vemos, pero es tan peligroso acercarse a este tipo de cosas que hoy día también se dan. Tiene que haber sido algo extraño, algo que no puede pasar desapercibido. Imagínate, tú llegas a tu casa y sale tu perro y te dice, ¿y cómo estuvo la grabación? Seguramente no vas a quedarte ahí. Me sorprendería, no te vas a quedar conversando con él ahí. Seguramente claro. Ahí piensa inmediatamente, algo no funciona bien, algo está mal aquí. Exactamente. Ahora, fíjate, de acuerdo con lo que Eva dice, Eva le agregó algo, dice, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ese ni le tocaréis, el Señor no lo había dicho. Pero si Eva llegó hasta allá, quiere decir que estaba más, tenía más conocimiento, tenía más información, podríamos decirlo así, para no acercarse al árbol, porque si ella dice, ni le tocaréis, bueno, si ella no podía tocar del fruto, menos podía comerlo. Entonces, esto nos dice que ella tenía la suficiente información como para no caer. Sin embargo, el enemigo continúa hablando con ella y finalmente ella cede a la tentación. Una de las cosas que nosotros debemos tener presente es que nunca debemos creernos tan inteligentes como lo hace creer el enemigo, como para pensar de que nosotros podemos entrar en una relación con el enemigo y no nos va a ocurrir absolutamente nada. Desde el momento que nosotros entramos en relación con él, empezamos a discutir o a dialogar con él, ya estamos perdidos. Nosotros no podemos hacerlo. En el momento que el enemigo trata de tentarnos, nosotros inmediatamente tenemos que recurrir a nuestro Señor en busca de auxilio. Señor, yo no puedo, tú sabes bien, soy débil. Por favor, auxíliame, ayúdame. Mira, hay un peligro que hoy día se está dando también, y Jesús lo hizo saber allí, Mateo 15:7, cuando les habló a los a estos personajes que andaban rondando siempre para hacerlo caer. Les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. Y ahí está lo que tú decías. Se agregan a veces algunos elementos, claro que sí, algunas palabras a lo que Jesús ha dicho, o sea, la opinión personal, y eso hace que debilitemos nuestra relación con Dios y habilitemos la relación con el enemigo. Fíjate, ahora, ¿quién agrega algo? Posiblemente lo hizo con buena intención. El problema es que no se debe agregar nada. Ese es el problema. Entonces, cuando se enseñan mandamientos de hombre, por ejemplo, algo que nosotros conocemos, lo que se le agregó al día sábado. Los judíos le agregaron la jornada del día sábado, que era de 1 kilómetro. Nadie podía andar más allá de eso. Nadie podía cargar nada. En fin, una cantidad de cosas que se agregaron. No estaban en lo que el Señor enseñó, pero se le agregaron. Y de eso se toman muchas personas para tratar de dejar de lado el día sábado, precisamente porque no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. En fin, no es eso lo que... El Señor, por ejemplo, el Señor sanó. Claro, algunos, como se le habían agregado cosas al día sábado, algunos se escandalizaron porque Jesús hacía sanidad en sábado. Si eso es lo que se debe hacer en sábado. Entonces, siempre hay quienes les están agregando un poquito, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto otro. Y la persona no se da ni cuenta cuando se está salvando por las obras. Está dejando de lado al Señor y está mirándose a sí mismo. Y fíjate, esa es una buena treta que usa el enemigo. El enemigo trata de que nosotros cambiemos nuestra vista del Señor a nosotros mismos. Y eso fue lo que hizo con Eva. Fíjate, le puso el espejo por delante a Eva. ¿Y qué es lo que vio Eva? Que Dios le estaba prohibiendo algo que posiblemente fuera bueno para ella. Y que ella iba a salir beneficiada. Entonces empezó a pensar en ella. Y como empezó a pensar en ella, cambió la visión de Dios a ella. Eso fue lo que facilitó la caída. Mira la advertencia que hace el Señor en relación a esta experiencia desastrosa que pasa a la raza humana en su comienzo. Allí en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo... En otras palabras, si estáis viviendo con Cristo, has aceptado a Jesús, quieres tener una vida en relación con Él, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a precepto? O sea, ¿por qué sigues viviendo, recordando, actuando como lo eras antes de conocer a Jesús, dice Pablo en otras palabras? ¿Por qué, si ya habéis nacido una nueva vida, por qué quieres volver otra vez a estos elementos que te hacen daño? ¿Qué elementos serán esos? Mira, yo voy a leer quizás, dice el versículo 1, aunque no está dentro de la pauta, dice: tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Mira las palabras que usa el apóstol en estos días hablándonos a nosotros, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. La pregunta que está haciendo él así es como decir: no te confíes de esto que es perecible, que esto que es transitorio, que esto que se va a terminar. Y 23, él pone su firma diciendo: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Podría ser que estemos nosotros jugando como Eva, acercándonos a lugares inadecuados, conversando, oyendo, viendo cosas inadecuadas que pueden ser graciosas, pueden ser entretenidas, pero algo están dejando en nosotros o abriendo una puerta para que Satanás pueda entrar. Porque lo que hizo Satanás, perdón, lo que hizo Eva, fue abrir una puerta de amistad con un enemigo que ella desconocía, y las consecuencias las conocemos de acuerdo al relato bíblico. Yo creo que hay que pensar un poquito y con mucha tranquilidad nuestras relaciones, nuestro entrar y salir quizás, porque si un día, mientras estuvimos en el mundo, voy a decirlo así, y me refiero al mundo sin Cristo, lo conocimos, ¿por qué volver a mirar nuevamente hacia ese mundo que no nos lleva nada? Ella dice, de todos los frutos del árbol podemos comer, evidentemente. ¿Cómo extiende la pregunta y la respuesta? Bueno, de los frutos de todos los árboles, claro, no de todo el fruto del árbol. Del fruto de todos los árboles podemos comer. Correcto. Te fijas, eso me dice a mí que había abundancia y no había necesidad de ir y probar. ¿Por qué a veces nosotros probamos algunas cosas que sabemos que nos hacen daño? Que a conciencia la mujer y la serpiente nunca deberían haber conversado, como los cristianos nunca deberíamos conversar con algunas personas o asistir a algunos lugares puntuales, escuchar un tipo de música, ¿no es cierto? Y, no sé, ¿para qué mencionar la televisión que a veces nos deja tan prendido de algunos visiones que son equivocadas? La televisión, la verdad es que hipnotiza la televisión. Hay gente que se sienta al televisor y se olvida del mundo. No decimos con esto que la televisión es mala, no es mala. Los programas que transmiten en la televisión muchas veces son malos, pero hay que tener la suficiente sabiduría pedida de lo alto para que el Señor nos ayude a manejar el aparatito que es el control remoto, para buscar entre todo lo que hay, lo mejor que haya, y no lo que se nos muestra, ¿eh? Nosotros somos los que tenemos que hacer la elección, no tenemos que dejar que sea el canal el que nos ponga lo que nosotros debemos ver. Es lo mismo que la música que debemos escuchar también, los libros que debemos leer, en fin, todo eso pasa por la elección que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces nos ocurre exactamente lo mismo que a Eva. Empezamos a escuchar algo y empezamos... el enemigo nunca va a empezar fuerte inmediatamente. Nunca nos va a mostrar escenas inapropiadas inmediatamente. Empieza poco a poco y nos va introduciendo, y nosotros empezamos a ver aquello y nos empieza a captar nuestra atención, nuestro interés. Y luego viene el resto. Esas cosas que no dejan absolutamente nada de positivo en nosotros. Por eso, esto, la experiencia de Eva debería hacernos pensar, debería hacernos meditar en cómo estamos nosotros. Porque es fácil decir o condenar a Eva, pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Nos encontramos mañana, amables oyentes. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.